ya. Ya estamos. Venga. Pues venga, caña, por ello. ¿Qué tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, www.sindominio.net/Irola. Y encantados de nuevo de estar aquí con vosotros y vosotras. Y esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, Marita, aquí estamos, yo mismo, Furia, y María de Gitana, los mandos técnicos de este programa, los dos apachas, porque nuestro compañero Óscar ha decidido, creo que está en Chile por ahí, vendimiando, no sé, me han dicho, pero tampoco estoy seguro, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso o no? No. No sabes nada, ¿no? Bueno, hay noticias por ahí que circulan, pero bueno. Bueno, el caso es que hoy tenemos un programa dedicado... En principio estaba pensado dedicárselo al porno y al snuff, pero la parte del snuff va a ser un poco imposible porque Gerard, que era el encargado de esta sección, o sea, de hablar de esto, en fin, de nuestro entrevistado, pues no está disponible. Total, que tenemos que dedicarnos exclusivamente al porno, pero tampoco pasa nada porque tenemos a dos personas muy interesantes en este asunto, que son Laura Carrión, que en un momento estará con vosotros y con vosotras, y José Martos, productor y director de cine erótico también, que hablará más adelante. Y bueno, María, primero un poquito vamos a comentar también lo que vamos a hacer en los próximos programas, que lo vamos a dedicar un poco al punk. Empezamos con lo que grabamos ayer, ¿recuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Estuvimos haciendo una entrevista, ¿no? Sí, ¿no? ¿A quién? Lendakaris Muertos y Ultimátum. Estuvo bien, ¿no? Estuvo muy bien. Sí. Sí, la grabamos ahí un poco en plan distendido y tal, y luego, bueno, el concierto también tuvo lo suyo. Lo pasamos muy bien allí. Estuvo bien. Se portaron muy bien. La verdad es que sí. La verdad es que todo agradecimiento para estas dos bandas. Sí. Y bueno, pues... Bueno, de eso tendréis noticias en próximos programas de Furia de Radio, que dedicaremos al punk tanto de aquí, de Euskal Herria, como de Latinoamérica, en una especie de batiburrillo que vamos a hacer. Y bueno, vamos a pasar directamente con Laura Carrión, que la tenemos ahí ya, creo, ¿no? ¿Es así? Sí. Está aquí. Está aquí Laura. Hola, Laura. Hola, Laura. Estás por ahí. Hola, encantado y encantada de tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio. Un placer. Yo también estoy encantada de estar con vosotros y con todos los oyentes. Pues nada, pues la Irola también te da las gracias. Y Furia de Radio, por supuesto. Bueno, vamos a presentarte un poquito. Laura Carrión es principalmente periodista, ¿no? Ha trabajado en publicaciones como Primera Línea, Man, Woman, Planeta Humano, también era guionista de televisión para TV3 y la televisión española también, autora de libros como Dímelo al oído, Las mujeres cuentan sus fantasías, y tu última faceta es como directora de cine erótico, vamos a decir. Bueno, me acabo de estrenar, ¿eh? Ya, bueno. Y espero que sea el inicio de una carrera. Sí, ¿eh? Sí. Porque ya empieza a hartarme un poco el porno que veo, ¿eh? Y llevo muchos años viendo porno, pero desde ya. Que ya nos hacen películas, todos son escenas para internet. No me gusta, o sea, no. Ya. ¿Sabes? Te escuchamos un poquito distorsionada. ¿Hay alguna distorsión por ahí? No sé qué es, muy bien. Ya veremos si María la la maravilla de técnica que tenemos aquí es capaz de arreglarlo, pero bueno, si no, tiramos como sea. Bueno, a ver, pero, o sea, tú principalmente has trabajado en el porno como periodista, ¿no? Un poco dando... Claro, ¿no? Yo he trabajado como porno cubriendo rodajes, películas, sí, actores, sí, directores, sí, etcétera. Esto sí, para Primera Línea y también para el programa Sexas de TV3, que es la televisión autonómica catalana, sí, y para el Todos a 100 de Telecinco. Uh-huh. Luego me he adentrado en las fantasías sexuales a través de dos libros, el sí, primero al oído, lo que de verdad nos pone. Soy también bastante experta en el tema intercambio de parejas, es decir, sexo en grupo, porque guionicé y dirigí un documental para La Sexta, uh-huh, y aparte tengo un libro publicado también que se llama Pasión y Vean. Uh-huh. Entonces, claro, digamos que para mí la sexualidad es todo, no solo el porno. Bueno, a ti se te puede considerar como una experta en esto, entonces, ¿no? Por tu trayectoria. Una experta y sobre todo experta en lo que la gente desea y en lo que a la gente le gusta. Bien. Y bueno, ¿detectas quizás una evolución en esta historia del porno hacia un porno diferente, un poco alternativo? Bueno, evolución, ¿no? Involución, diría yo. Involución. Involución total. Porque claro, a ver, desde que Internet ha democratizado el porno y todo se ofrece gratis, obviamente las productoras no pueden gastarse dinero en el porno. Yeah. ¿Qué hacen? Cogen y dicen, a ver, vamos a casa del colega tal, en el sofá, ponemos a la tía, le ponemos cuatro vergas y venga, ¿sabes? A someterla, a follarla por todos los agujeros, a meterle la polla hasta que vomita y eso... se dice porno. O sea, que se han guarretizado un poco el porno, ¿no? Bueno, más que enguarretizado es que ya es a ver quién da más. O sea, yo es que ya estoy esperando a ver qué es lo próximo que veremos. Porque, claro, ya vemos dobles penetraciones, pero es que ya he visto triples penetraciones. Es decir, dos pollas en vagina, una polla en ano, tías que vomitan, que comen cualquier cosa, y no me refiero solo al semen. Es aquello de decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿vamos a poner aquí un elefante también? O ¿no? Sí, bueno, que quizás se va un poco ya hacia la barbarie, ¿no? Tampoco ya cosas un poco que no tienen sentido, bueno, no sé. Pero claro, bueno, la gente reclama esto, este tipo de sexo brutal y así. Sí, que lo reclama, sí, está claro que hay un público, porque hay un público que lo que ellos no harían en su vida privada quieren ver cómo lo hacen. Es decir, ver a una mujer ultrajada. No quiere decir que todo el que le guste este tipo de porno lo vaya a hacer con su pareja, pero sí le gusta verlo. Es una especie de catarsis, ¿no? Y por otro lado, y yo soy de las que me considero que me gusta el porno hard, pero también me gusta que la mujer en ese porno hard o en una escena BDSM esté disfrutando. ¿Cuántas veces vemos orgasmos femeninos en pantalla? Yo te puedo decir que he visto mucho porno por trabajo y porque me gusta. He visto tan pocos. He visto tan pocas vaginas contrayéndose de placer. Es un mundo quizás muy machista, ¿no? El del porno. Lo es. Lo es. Y lo es sobre todo porque es como que antes había como un star system, ¿no? Del porno. Sí. Y había unas actrices, había una cultura del porno, había unas personas que seguían a esos actores, a sus directores, a esas actrices. Todo esto ha desaparecido. O sea, es porno en el sentido de que da igual, cualquier mujer vale. Da igual, ¿no? Ya no hay diálogos, ya no hace falta saber interpretar, no hace falta saber caminar ni saber estar delante de una cámara. En ese sentido yo lo veo mucho más machista. Además de las prácticas en sí... Es que ya la mujer es simplemente un objeto, o sea, seguro que les pones una galga y se excitan igual, ¿no? Sí, bueno, yo no es que sea tampoco excesivamente consumidor de porno, pero por supuesto, como todo el mundo lo he visto, y bueno, sí, he visto cosas que algunas hay sitios de internet donde realmente, pues bueno, pues sí que hacen una especie de porno un poco bestia y con poca, no sé, ni siquiera es erótico en absoluto, vamos, quiero decir que no, claro, es que además se va directo al grano, ¿sabes? Las escenas, o sea, un hombre tarda más o menos en eyacular 3 minutos y las escenas suelen durar 6-7 minutos, lo suficiente para verlo masturbarse, correrte y apagar el ordenador, ¿no? Entonces, claro, todo esto Imagínate que el cine convencional se convirtiera en esto. No, sería un horror, desde luego. Si el cine convencional fuera eso, sería un horror. claro, porque... Pero bueno, es que... ¿tú crees que el porno también puede ser cultura? ¿Tú claro crees que sí, esto? Y la hay una cultura del porno. Uh-huh. Y hay público que realmente conoce esa cultura y la valora. Y bueno, en España, por ejemplo, José María Ponce, que fue el pionero en hacer películas, claro, tú coges cualquier película de él. Es una maravilla, ¿no? Y sin ir más lejos, pues Perras Callejeras, ¿no? Una película que tiene acción, que tiene escenas de sexo buenísimas, que hacen que te corras, que luego te da la pausa justa para fumarte el cigarrito y correrte en la próxima escena de acción. Es brutal, ¿no? Y tiene un argumento y tiene unos actores que están todos estupendos, ¿no? Claro, es un problema también de que la industria ahora mismo está en una crisis muy importante. O sea, la industria del porno. ¿Quién paga hoy para ver porno? Nadie. Porque internet lo tienes gratis. Entonces, claro, si no hay medios, no vas a montar una película de hora y media, no vas a parir un argumento, no vas a parir unos diálogos, no... ¿Sabes? Entonces, yo, por ejemplo, en el corto este que he hecho, que se llama Nina Klein y que opta a los premios Bonobo, claro, yo he montado una historia con unos diálogos que, ¿sabes? Es tipo Tarantino, ¿no? En plan acción, que por cierto animó a todo el mundo a que lo vote. He visto el corto y, bueno, tiene su punto, está bien, sí, desde luego, recomiendo que se vea aquí desde fuera de radio, pero bueno, tiene su interés, es interesante y tal. Por cierto, que sepas, Laura, que vamos a tener luego aquí a un competidor tuyo, a José Martos, que también lo sé. Que también opta a esos mismos premios. Lo sé. O sea, aquí tenemos que hacer campaña, esto va a ser Donald Trump, Hillary Clinton, total. Bueno, Klein, ¿eh? Nosotros no nos vamos a posicionar ni por uno ni por otro. Ahí se ve la diferencia, justamente. Ajá. O sea, justamente veréis que el de José Martos va en una línea y el mío va en otra. Claro, yo, por ejemplo, como amante del cine, me encanta el cine negro, me encanta Tarantino, me encanta el cine clásico. Entonces, claro, a mí me gusta que un cuerpo me esté contando una historia, ¿sabes? O sea, que vale, que pueda haber sexo, erotismo, que pueda ser excitante, pero que me cuenten algo. Sí, bueno, hacer una película también, como es debido, ¿no? Como película, aparte de que haya porno en ella o sexo explícito, pero una película, ¿no? Claro. No una serie de imágenes allí, venga, ven pollas dentro de vaginas, pim, pam, pim, pam, o de culos, claro, o lo que sea. Claro, es que incluso un documental tiene una historia. Sí, sin duda. ¿No? Tiene que estar ahí. Y un libro, aunque sea un libro periodístico, también sigue una historia, ¿no? Desde luego. Tiene que haber una presentación, un nudo y un desenlace. Desde luego. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, no te vayas, quédate ahí. Vamos a poner un tema. ¿Cuál vamos a poner, María? ¿Ponemos a los Tika o ponemos el de Apricot Soul? ¿Cuál es? ¿Cuál? Vamos a poner los Apricot Soul. Luego ya iré mejor los Tika luego. Bueno. Venga, va. Es que María es más de los Tika, pero es que este va bien. Venga, va. Mambo italiano. Because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Close now, it's my fault. We'll be right back. Cala Blaze do the mambo like a crazy with it. Try an angelada with the fish bacala and then it. Hello kissy digi, you get happy in the pizza when you call you Cala Blaze do the mambo like a crazy with it. Hey mambo, mambo italiano. Hey hey mambo, mambo italiano. Toc toc toc, you mixed up a siciliano. All you Cala Blaze do the mambo like a crazy with it. Hey mambo, don't wanna tarantada. Hey hey mambo. Mambo, mambo italiano. Try an angelada with a fishy bacala and then hey, goodbye. I love how you dance to rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo italiano. Hey, mambo, mambo italiano. Go, go, go. Shake it like a tea. Happy in the pizza when you mambo italiano. Italiano, Abrigo Soul era esto, con una buena versión de el Mambo Italiano, que es una canción que, bueno, para todo lo que hablamos le va un poco al pelo. Laura, ¿tú qué opinas? Perdón. ¿Cayó? ¿La has escuchado? Sí, sí, tanto, estaba yo bailando aquí. Es una canción que pone, ¿no? Pone. Sí, tanto. Pone, sí, bien, sí, bien. Sí. Sí. Bueno, pues... hay mucho mambo en el porno. Sí, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto mambo hay. Cuéntanos tú, cuéntanos. También lo que me da mucha rabia es que cuando, digamos que estás un poco a la contra de ese porno hard, descarnado... Sí. Que bueno, que en principio, sí, cuando el porno era un porno con historia, con película, con glamour, a ese tipo de porno se le empezó a llamar gonzo. Y en España Max Cortés fue el principal representante, ¿no? Entonces, cuando tú dices, hombre, es que a mí me gusta más algo un poco más clásico en cuanto a cine, dicen porno para mujeres. Hombre, no. Yo te digo, a mí me gusta el porno hard y yo tengo amigas a las que les gusta el porno hard. ¿Estás sonando? No, pero no es que sea un porno para mujeres. Es que es un porno que debe aportar algo más que la escena sexual pura y dura. Mm. Y que intenta dejar imágenes en la retina que vayan más allá de la doble penetración, del bucaque, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿se puede decir, Laura, que el porno que hacen las mujeres, que supongo que es un minoritario, ¿no?, en este negocio, ¿no?, uh-huh, es distinto del que hacen los hombres? Sí, claro. Mira, por ejemplo, en España, Erika Luz, vale, se la ha etiquetado como porno para mujeres, pero donde más triunfa su cine no es en España, sino en Inglaterra. Irina Vega, responsable de la página Alt Porn for You, también hace un tipo de porno en el que puede haber escenas hard, pero como mínimo ves que las tías las están disfrutando. Hay muchos lésbicos. El Alt Porn, digamos, que fue la respuesta a las actrices recauchutadas, rubias, de bote, y entonces se inició, digamos, una línea con chicas, muchas de pelo moreno, tatuadas, blanquitas, sin pechos operados, muchos lésbicos, y que realmente se lo estaban pasando bien. Y luego a Marna Miller, por ejemplo, ¿no? A Marna Miller, claro, yo, por ejemplo, cuando la entrevisté, estuve hablando con ella de pornoterrorismo. Sí. A ver, después del alporn vino el posporno, ¿no? Sí. Y el posporno, aquí, Diana Postop y algunas más, le llamaron pornoterrorismo, ¿no? Realmente es una corriente que no es solo estética, sino también ideológica, ¿no? Era una manera de ir contra el mainstream, contra los gustos que supuestamente nos tenían que resultar eróticos. Ajá. Y entonces hacen un tipo de cine, pues, con mujeres que son queer en su mayoría, es decir, que no se identifican precisamente con el género femenino. Uh-huh. Bruce LaBruce, gran representante de este género, igual que Annie Sprinkle, pues uh-huh. Bruce LaBruce, por ejemplo, ha hecho películas con personas que tienen miembros amputados. Yeah. Bueno, es un tipo de porno, a distinto. Ver, no me gusta decirlo, pero feo, digamos, ¿eh? O sea, no sería como el dogma, ¿no? De cine, o sea, no se cuida la iluminación, cámara al hombro, y bueno, y no es un porno que resulte estéticamente agradable, pero sí que hay una carga ideológica, en el sentido de decir, estamos hartas, la mayoría son mujeres, las representantes del posporno y también algunos gays, estamos hartos de que nos digan lo que nos tiene que gustar y qué canon de belleza tenemos que admirar. Ya, no, desde luego. Bueno, que sepas que conlleva con Amarna, he hablado un par de veces, por cierto, muy maja, ha sido. Es encantadora. Está muy liada con muchas cosas, se la rifan los medios también, entonces no es tan fácil hablar con ella, pero está muy dispuesta a estar aquí y yo creo que estará. Y con Erika también hemos hablado y bueno, probablemente si somos capaces liaremos un programa con ambas y también hablaremos esto del post-porno, porno punk. Claro, Amarna lo que me decía es, yo no me alieno con el pornoterrorismo porque eso no llega a la gente, a la gente no le gusta ver eso, es demasiado feo, es demasiado descarnado, ¿no? Entonces, bueno, ella intenta hacer porno feminista, pero desde un canon estético atractivo. Bueno, yo he visto la presentación del Salón Erótico de Barcelona, que lo hace ella, ¿no? Con el vídeo Patria. Eso es. Y bueno, también he escuchado críticas de que, bueno, de alguna manera, pues, mezcla política, pero de algún poco. Yo no estoy exactamente de acuerdo con esto, pero te comento que se comenta por ahí. Que es un poco aprovechar pues coyunturas de crisis y de problemas de personas, problemas sociales, un poco pues para promocionar una historia del porno, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Hombre, a ver, lo que pasa es que, a ver, el discurso feminista de Amarna tiene una grieta que es por donde se le cuelan las feministas acérrimas, que es que las feministas le dicen, mira, tú en tu cama haz lo que quieras, pero tú también estás haciendo porno en la que hay escenas donde se te está sometiendo. Sí. Y por lo tanto ahí estás perpetuando un modelo machista de que el tío somete a la mujer y la mujer está al servicio del placer del hombre. Sí. Digamos que esa es la grieta por donde se le cuelan. Sí, sí, sí. Pero es que realmente hoy en día, y por desgracia, la mayoría de porno es ese. Que ya de alguna manera lo que hace es trabajar y buscarse la vida, hay que decir también, ¿no? Tiene que hacer eso, hay que comer, ¿no? Claro, o sea, ella intenta y por suerte está a un nivel que ya puede seleccionar papeles, pero claro, realmente encontrar papeles que nunca la mujer sea un objeto sexual al servicio del hombre es muy difícil, porque es lo que hay en el porno y la mayoría de consumidores hombres es lo que quieren. Yo voy a volver a hacer campaña por mi corto, por Nina Clay, y diré que la protagonista es una crossdresser. Una crossdresser es un hombre que se viste de mujer, pero no por temas de espectáculo, ni para triunfar, ni salir por la tele, sino de una forma mucho más íntima. Muchos de ellos están casados, pero les excita vestirse de mujer. Y yo, por ejemplo, he dado el protagonismo a esta crossdresser y en ningún momento es un papel humorístico ni un papel en el que se haga cachondeo, que se la denigre, todo lo contrario, se la trata como mujer durante todo el tiempo. Y luego, por otro lado, también he querido que los protagonistas de mi corto sean cincuentones follando. Se han acogido a la típica chiquita, 25 años, mona, y el típico tío cachitas, ¿no? Coño, que con 50 años también follamos, ¿eh? Bueno, también hay que reivindicarlo. ¿Y qué opinas? Bueno, hay películas como la conocerás, por supuesto, imagino, ya tienes unos añitos, ¿no? Ves, esa película que supuso, yo creo, un antes y un después, ¿no? Porque es un porno que, bueno, no es porno, eso es una película, un thriller realmente, ¿no? Pero donde existen escenas sexuales explícitas, ¿eh? Y bueno, claro, tú... Pero figúrate que ahora esa peli, sí, vamos, o sea, es que parece ya Blancanieves y los Siete Enanitos, claro, lo que vemos habitualmente. Es como la película Intimacy, ¿no? Intimidad, que también era una película que de pelos se libró de no ser clasificada X, porque al protagonista se le veía el pene, y eso hubiese sido suficiente para tirarla atrás. Pero son películas que en su momento... O El Último Tango en París, imagínate, ¿no? Y ahora lo vemos y decimos, pero si esto es La Pequeña Lulú. O sea, claro, son películas que en su momento fueron valientes, fueron transgresoras, pero que ahora mismo, al lado de todo lo que estamos viendo a diario, pues nos parece que bueno, que son como light, ¿no? A veces el erotismo no está solo en una escena de cama. Hay miradas en el cine que son más eróticas que cualquier peli porno que puedas ver, ¿no? Sí, sí, y un poco sí, sí. Ahí es donde bueno, los cineastas tienen que dar una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Yo ayer entrevistaba a Juanma Bajo Ulloa, sí, y me decía, es que claro, es todo tan políticamente correcto que ya no puedes hacer nada. Ya. Si haces una broma de sexo, eres sexista. Sí. Si pones a un negro malo, eres racista. Sí. Si pones a un malo gay, ya ni te cuento. Vivimos la dictadura de lo políticamente correcto. Exacto. Y te aseguro que este programa la sufre como pocos, porque nos meten caña por todas partes. Pero claro, bueno, me imagino, claro. Pero vamos, que te quiero decir que seguimos en la brecha, porque seguiremos, porque eso de lo políticamente correcto, pues no nos hace ni puta gracia, así de claro. ¿Me entiendes, Laura? O sea, ya. Sí. En fin. Bueno, vamos a ir terminando contigo, porque además tenemos algún problemita técnico aquí. Y bueno, te vamos a dejar, pero yo creo que vamos a volver a contar contigo aquí, porque bien, esto tiene mucho para hablar, ¿eh? Y además nos gusta mucho hablar contigo. Oye, tenemos que hablar de fantasías sexuales, ¿eh? Sí. Porque sí. Nosotros hicimos el... Una última cosa sí que quiero que me comentes. ¿Qué te parece la porquería esta de película? Bueno, yo ya te he dado mi opinión. La porquería esta de película de Las Sombras de Grey, esta vaina. ¿Qué opinas tú de bueno, eso? Bueno, no he visto la película porque el libro, la verdad es que lo leí un poco en diagonal y me aburrí mucho. Pero bueno, me refiero a lo que ha supuesto socialmente, ya sabes, amas de casa comprando consoladores y todo este rollo. Bueno, sí, claro, ese políticamente correcto tan hipócrita, ¿no? En el por que eso. Vivimos, hace que haya gente que se escandalice con las 50 sombras de Grey. Sí. Cuando en realidad no... A ver, no sé cómo decirlo. Realmente, en fin, no refleja para nada las cosas que hacéis, por ejemplo, gente como tú, desde luego, claro. No, claro, es que el BDSM no es las 50 sombras de Grey, para nada. Ajá. Para nada. Hombre, sí que te puede dar idea, a lo mejor, sí, de un poco unos juguetitos. O hay sí, es un poco, es un softcore ahí, un poco, ¿no? Pero un poco para consumo, ¿no? Pero claro, se dijo que era un sexo para mamás, ¿no? Sí, algo así. Pero claro, sexo para mamás. Mamás, digamos, que no salen de casa, porque si vas un poco por la vida... Sí, pero las mamás follan, las mamás follan y algunas follan duro, eso está claro. No. Claro, esto era para mamás que follaban blando. Eso es. Y bueno, y luego lo que sí se nota que ha hecho mella es en los perfiles de Facebook, sí, ¿no? Donde cualquiera se pone una foto de un tío entrajetado... Y sí, se hace llamar dominante, ¿no? Bueno, seguiremos hablando de esto porque, bueno, vamos a... hoy andamos muy muy justito de tiempo porque tenemos programa que nos entra casi enseguida. Bueno, pero encantado de haber tenido con nosotros aquí, Laura. Y ya te digo, contamos contigo para próximas ocasiones, ¿eh? Oye, pero la próxima vez voy a Bilbao, ¿eh? Ah, pues joder, eso ya sería, vamos, en fin. Hombre, claro. Pues claro. Estupendo, pues eso ya, bueno, pues aquí en La Irola que es tu casa, compañera. Perfecto. Bueno, venga, un abrazo. Te vamos a dejar con un tema que te va a gustar, Marolita, de Alice. Ah, Bueno, Lolita. Muchas gracias y un placer, ¿eh? Un abrazo, compañera. Venga, hasta pronto. Esto era Malolita, mi Lolita, la Lolita, ya sabemos todo lo que eso significa. Bueno, creo que esto lo escribió, no recuerdo muy bien quién fue exactamente ahora mismo, pero bueno, no importa. Estamos aquí ya, tenemos con nosotros a José Martos, que es nuestro próximo entrevistado. ¿Estás ahí, José? Sí, aquí estamos. Hola, José, compañero. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que andas liado, tienes poco tiempo, no te vamos a dar mucho la vara, te aseguro. Sí, no, más que nada la batería del móvil, que ya se va. Bueno, a ver si nos dura un ratito. Vale. Bueno, pues José Martos es productor y director de cine erótico. Y bueno, en concreto ha presentado una versión erótica de Frida para el Festival Bonobo, que antes hemos tenido aquí con nosotros, que la conocerás, imagino, a Laura Carrión, que también, bueno, es competidora, no sé si no la conoces, es competidora tuya en esos mismos premios. Sí, amiga también, y ya salió en un corto mío, Pata Negra 4, Despiece también. Bueno, sí. Pues cuéntanos un poquito tu evolución en este mundo del porno y tal, como director, como productor y tal, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta tocar todos los géneros de cine, que si no solo porno, erotismo, sino acción, terror, fantástico, lo que sea. Pero vamos, ¿has hecho más producciones de otros géneros y así, como director y tal, o...? Sí, de terror y fantástico, bueno, sí. Se han pasado en el Festival de Sitges, y ajá. De, bueno, el cual pude ser jurado un año también, la sección Brigadum. Y nada, así como la saga El Cerro, la Pata Negra, la Marcha de los Cerdos, Matadero, Despiece. Y bueno, otros cortos como Virus, La Última Luz. Y a partir de ese género, ¿decidiste hacer una evolución hacia el porno o ya lo mezclabas antes? Siempre, bueno, me gusta el porno y si yo voy a raíz de tener amistades del mundillo y tal, y alguna novia y otra del rollo, pues me animé un poco a... Bueno, pues tu compañera Laura nos ha estado hablando un poco sobre sus ideas sobre el porno hecho por mujeres, un poco un porno, el posporno, porno punk y etcétera, etcétera, estas cosas, ¿no?, que se escuchan últimamente, de las cuales el público que no estamos muy familiarizados, pues nos enteramos bastante poco, por eso queremos precisamente que nos ilustréis. Y bueno, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que hay una evolución hacia un porno un poco diferente, un poco más, bueno, no tan bruto o tal, o así, o cómo lo ves? No, yo creo que porno ese tipo se ha hecho hace tiempo, toda la vida. Bueno, más trabajado, más currado, diferente. Siempre ha habido, aparte, siempre ha estado el porno mainstream, digamos, más comercial, pero bueno... Sí, no, pero te quiero decir que hoy en día con internet pues hay cantidad de porno, de estos de escenas de 5 minutos y tal y cual, y toda esa cantidad de, ¿no?, que existe, que lo que hacéis vosotros pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? En principio. Sí, claro, nosotros tiramos al rollo como se hacía antes, claro, en plan películas, claro, largos, claro. En el que explicas una historia mínima, tal, y, sí, y bueno, guión, y lo cuidas más. Que sí, no, lo que pasa que claro, luego con internet ha cambiado el mercado totalmente y ahora pues olvidémonos de hacer películas, a no ser que sea gente que le mola o siente que hace una peli, porque no te va a dar el mismo beneficio que que las escenas, si sí, piensas que económicamente. Es quizás más rentable hacer ese tipo de porno, de escenas y pim pam, ¿no?, que es lo que hacéis vosotros igual, ¿no? Claro, lo que ha pasado que ahora con los móviles y las cámaras que alcance todo, cualquiera coge una cámara y se ha puesto a filmar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso, bueno, por eso también a veces de cosas que, que te duele la vista. Sí. ¿Tú crees que, bueno, no sé, festivales como este, como el de Bonobo, pues un poco ahondan en eso, ¿no?, en un porno un poquito más, no sé, sensible, o yo qué sé, o sensible, o no sé, o bueno, un poco más digerible, digamos, y no tan mainstream, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, claro, yo lo veo más, algo más pun en el sentido de que realmente no lo hacemos pensando en la pasta, ni sino, bueno, en mi caso, yo lo hago, he hecho lo que me ha salido la polla y ya está, y he hecho lo que he querido y bueno, también hay porno, pero no quiero ahondar en la gimnasia rítmica, en lo, la parte gimnástica, sino porque, bueno, eso ya conocemos. Está muy visto demasiado ya. Y en 16 minutos, bueno, 17 ya me extendí, para lo que no quería, claro, alargarme más así. Y claro, es que me condensar un poco la vida de Fría en tan poco tiempo y bueno, pues como eres uno de los principales así que suenan para los premios del Bonobo, cuéntanos un poquito tu corto, a ver si no te importa, a ver un poco para la audiencia un poco de qué va y eso. Sí, no, yo lo voy a dar mi visión, lo voy a ir a transmitir, voy a espolear ahí y nada, y luego, bueno, cada uno que se saca otra visión también es buena. Bueno, lo mejor es que la gente lo vea, y para eso claro, lo mejor es que nos digan dónde lo pueden localizar y cómo, ¿eh? Sí, es importante. En Premios Bonobo, sí, en la página, ahí lo pueden ver, y sobre todo votar. Pero te buscan, o sea, te buscan en premio, o sea, en internet directamente, Premios Bonobo, y sí, tu nombre, ¿eh?, o el nombre, el nombre el del corto. El corto es Frida XT. Frida XT. Vale. Y bueno, cuéntanos un poquito también de estos premios Bonobo, porque tampoco conocemos mucho de ellos y el tiempo que llevan y tal, y un poco que... Ah, pues es que son el primer año. Ah, sí. Digamos, acaban de nacer. Ajá. Y los han creado, pues, Antonio Marcos y José María Ponce. Ajá. José María Ponce es el que, bueno, trabajaba con el Víbora antes, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Creo que sí, que el mismo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, director del Salón Erótico Barcelona durante los primeros años del pueblo español a la Farga, y también director de cine, bueno, pionero del porno aquí realizado. Sí, ya un montón de... España, Y del cómic porno, yo creo que fue uno de los fundadores también de esta, que ya no se edita. Este cómic, que como creo que era X Comics, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que fundó él también. Sí, desde luego, todo un personaje de sí, no, culo de erotismo. Sí. Y supongo que también creo que el tío está en, vamos, en el Festival Erótico de Barcelona, también tiene bastante que ver, ¿no? creo. Sí, no, él, bueno, sigue vinculado a, y bueno, también llevó la revista Hustler, la edición española, uh-huh, la de Fetichismo y BDSM, Tacones Altos, uh-huh, y... Uh-huh. Bueno, etc. Y bueno, sobre el Festival Erótico de Barcelona, que hemos estado antes un poco de Amarna Miller y tal, ¿no? Que hizo la presentación de esto, supongo que estás al tanto de eso, claro. Sí, ¿no? claro, sí. Pues, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la evolución de ese Festival Erótico? Porque ha cambiado, ¿no? Un poco hacia a mejor, o hacia un poco más ampliarlo, un poco de horizontes y tal, ¿no? Claro, a mí, yo soy un poco, en este sentido, soy un poco nostálgico, y me gusta el cuando lo llevaba, por ejemplo, Ponce, que te traía a Berlanga. Sí. A Bajulloa también. Yeah. Gente del cine... Cine, sí, porque yo lo veo un poco así, no solo lo veo cine, sí. Vale, porno, pero a la vez no deja de ser cine, y se pasaban sesiones de cine, se proyectaba cine también, yeah. Ahora pues solo el mercado de la carne, digamos, shows en directo, que está muy bien también, porque claro, la materia prima de la que se nutre este género, sobre todo son los actores y actrices, yeah. Y está muy bien poderlos ahí en directo actuando, pero yo creo que se tendría que proyectar... Bueno, este año en el Erótico Barcelona se pasó algunos cortos de fuera de concurso de Bonobo. Sí. Pero eso creo que deberían andar más en la proyección de tener alguna en alguna salica, proyectar cortos así o pelis, sí, para que la gente conozca. Porque vamos, antes el huevo o la gallina. Yo creo que antes fue el cine, ¿no? El cine no existiría todos los... digamos, los salones eróticos de directo. Yeah. Y bueno, este festival Bonobo, cuando finalmente se proyecta, van a proyectar estos cortos, se va a hacer por internet, ¿cómo va a ser? Creo que aparte habrá una entrega de premios y sí. Se proyectarán los cortos. Uh-huh. ¿Y fechas finales de esto conoces? Ahora lo han alargado a... al 31 el plazo. Yo voy a seguir jugando con el festival y voy a hacer otro juguetito para él. Muy bien, o sea que estás implicado en el festival de alguna manera bastante, ¿no? Sí, la verdad es que me ha picado el gusanillo, me ha animado. Aparte, como tuve un pequeño accidente que me rompí el pie, estuve un tiempo inactivo y ahora pues como que vuelvo a la carga con fuerza. Bueno, pues nada, tío, un placer, pena tener tan poco tiempo, porque nos habría gustado hablar más contigo, pero como sabemos también que andas muy liado y nos estás regalando tiempo de oro, pues, o la batería de tu móvil. Más que nada la batería, pues... la cita se ha retrasado, ¿vale? Ya, es verdad, sí, la verdad, somos un poco informales aquí. No, digo otra que tenía. Otra vale. Mira, una actriz X también, Sonia Leon, que le tengo que pasar una actuación que le filmé precisamente en el Festival Erótico Alicante también. Yeah. Y está la chavala, ostras, si me la pasa detrás, y digo, mira, digo, quedamos hoy, te la paso, mujer, tranquila, que no se va a perder. Y nada, y botata Frida, sí, aquí esté, ¿eh? Bueno, pues lo mismo que le hemos dicho a Laura, te decimos a ti, que como vamos a darle más caña aquí a ese tema del porno, a ver si, yo qué sé, conseguimos que esto sea una cosa un poco seria y bien, ¿no? ¿O qué? Claro, tiene buena pinta, parece pues que está teniendo éxito y ojalá. Pues venga, tío, suerte con los premios. Encantado de haber venido aquí con nosotros en Furia de Radio, José. Y seguiremos en contacto, compañero. Claro, el placer es mío, Iñaki. Venga, pues nada, te vamos a dejar con un temita de los Cicatriz. Vamos a poner cañita para ahí, despedirte. Bueno, buena música. Venga, ahí seguimos está. Hablando. Cuídate, abrazo, compañero. Abrazo grande, muchas gracias. Recuerdo aquella noche en la que todo empezó, como en un juego inocente, el juego de la pasión. Es solo una ilusión, el juego de la pasión. Y me vuelvo. Recuerdo tus caricias, el fuego de tu interior. Quise darte por Ah, sí, ¿verdad, coño? Claro. Pues sí, por supuesto, Nacho Cicatriz. Me vuelvo loco. Te di todo, mi amor. Te quise, ¿cómo era? Te quise darte porno duro y te di todo, mi amor, ¿no? Pues, bueno, bien al pelo. En fin, ya estamos ya cerca del final de este programa. ¿Qué te ha parecido, María, toda esta aventura pornográfica que nos han contado aquí Laura y José? ¿Cómo pues muy interesante. Muy interesante, ¿verdad? Se ha quedado corto. Yo creo que hay más que hablar sobre esto. Sí. Tendremos que intentar traer a la Marna, que se la rifan, y a Erika Luz también, a ver sus opiniones, que son las grandes estrellas, así un poco del... Hablar de las fantasías también, como decía Laura. Sí, también, un poco, bueno, bien. Pero lo más interesante es que hable gente que esté, trabaje ahí un poco en el asunto, ¿no? Porque es verdad que existe ya un importante... bueno, negocio del porno, no solo negocio, sino cultura, como decía Laura, que también se puede considerar cultura del porno, del sexo, del erotismo, no sé. Y pues bueno, pues yo creo que ahondaremos en futuros programas de Furia de Radio sobre esto. Con Amarna ya hemos hablado, con Erika también, dispuestas a venir aquí a La Irola, a pesar de que hablan también en La Sexta, en la televisión y tal, pero bueno, pero aún así os hacen caso, ¿qué coño? Somos majetes, ¿sí o qué? ¿Sí o no, claro, o qué? ¿Sí o no, están, o qué? Ellos también son majos. Sí, claro. Todos los que nos hacen caso aquí a la gente de La Irola son majos. ¿Sí no de qué? ¿No? Sobre todo los famosos. Los otros también son majos, pero... Todos. Todos los que están en La Irola son majos. ¡Qué hostias! Todos. Los que están aquí trabajando y los que se acercan a nosotros. En fin, no vamos a dar más la brasa y os vamos a dejar hasta la próxima semana, furiadictos y furiadictas, en una próxima entrega. Ayer ya hemos contado que estuvimos entrevistando al Endacaris Muertos y Ultimátum, allí a cuchillo. María, estuvo bien. Muy bien. Estuvo bien. Y bueno, Furia casi se rompe el cráneo con un vaso, pero bueno, aparte de eso... Aparte de eso, todo bien. Que eso fue una tontería. O sea que, en fin, estamos ya para meter tema final. Vamos a despedir este programa con... Para ver un... Canción de amor. Canción de amor. Venga, furiaditos, furiaditas, dentro, María. Esto ha sido Furia de Radio. Se dice aquí en la sintonía de La Irola, 107.5 FM, www.sindominio.net/irolacabronesycabronas. No, perdón. Bueno, eso, sí. Venga, va. sabréis al menos, ¿no? Bronca en el bar, bronca.